Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:03 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Se me cruzaron los cables, ya iba a hablar del programa de la mañana. Creo que... ¿Y qué pasa? Y pues no. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste el inicio de año? Buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Bien, bien. Le quitamos la intención. El uno bueno, pero se viene a jugar. Es que no, pues no está bien. Oiga, que hay un cambio, me traen pintas aquí. Es que si estuvieran viendo, el lobo se estaba preparando para huyar y nosotros... ¡Ah, sí! ¿Cómo te fue? Y atrás del lobo. Pero, ya, feliz año nuevo. Muy feliz año nuevo. ¿Cómo pasaron las fiestas? Muy de pelos. ¿Decembrina? De pelos, así todo. Todo muy bien. Vaya que sí, ¿no? Comieron mucho. Mucho peluche. Mucho peluche. Mucho peluche, mucha comida, mucha bebida. Vaya, ¿cuántos sí. tables nuevos abriste? ¿Ignoraste? Nah, perdón. No me acuerdo. Es el tour de Utah. Y... Yo creo que el lobo necesita hacer un programa. Un VIP. Un VIP, un VIP. Y ahora vamos a en el que diga la categoría esa que todos en primer lugar tenemos y iba a decir Robé baila así. Pero ya en serio, a ver, Lobito, ya en serio, buena onda, a ver, ¿cuántos más o menos que tú hayas ido aquí en el estado? Ok. Que los podrías contar sin decir nombres, es decir, dos, tres o cuántos tú. Abarcando todo el estado, ¿no? Porque puede ser que fuiste a Park City. ¿En todo el estado? O sea, que haya sido Park City. Bueno. Así de clubs, de. Tables. Ok. Tables. Que tú conozcas, ¿no? Es que aquí... haya sido, ¿no? Que te hayan contado tal vez los amigos. Aquí no hay muchos. No, no hay mucho. Pues cerca donde vivimos había uno. Ese lo conoce. ¡Sin nombres! No, bueno, ¿cómo no? ¿Quién no conoce el Pinkies? No, pues más promoción, ¿no? ¿Southern? ¿Cinco? ¿Cinco? Dice que aquí hay muy pocos, así. Y te estoy diciendo de que ya cerraron, creo que dos. No, y tal vez es más, creo que seis. ¿O seis? Sí. Y aquí, en pero área. Pero supongamos, te voy a decir de que aquí. Es el único estado donde hay diferentes niveles de... Porque hay uno donde puedes tomar, ajá, pero no pasan, nada más bailan en una tarima. Okay. Hay otro... ¿Hookers? ¿Hookers? No me acuerdo. ¿Hookers? No, pero el restaurante. Es más o menos el mismo vibe que todavía ¿qué? Pasa. Sí, okay. Una sola letra los separa de. Bueno, no, y resulta que en ese, y aparte están casi no son completamente desnudas. Sí. Está en hábito ese. Así, casi están tapadas, casi en bikini y bailando en una tarima. Luego está otro donde los otros no puedes tomar. Nada más ver. Nada más puedes ver. Entonces hay unos de que vas y no puedes tomar y te pueden ves y te pueden dar. Así todavía están cubiertas, la mayor parte del, así están cubiertas, pero todavía te pueden hacer un baile, así te pueden bailar. Personal. Así, baile personal, exacto. Y hay otro donde tampoco puedes tomar y es completamente desnudo. Y en ese como que también hay personal, pero creo que en el personal no pueden estar totalmente desnudos. Te han contado, ¿no? Supongo, de todos esos no, lugares. No, sí, ¿sabes? Supongo, es chistoso porque muchas veces... El socio, hablas. Es el hecho de que, es el... De que un cuate se va a casar y vamos, o de repente es el cumpleaños de alguien y vamos... Cumpleaños familiar. Con los amigos. No, deja de decirte que... con los amigos... Han habido de que hasta amigas, en el cumpleaños de una amiga, fuimos a un club así. Ay, no. Sí. Nah. Sí. Nah. Así, ya. ¿Para qué te voy a mentir? O ya estás viejita o ya sos un degenere, ¿no? Sí. No, así como que. Sí, ahí... estoy viejita. Es que Lobo, no sabes. Estando en Las Vegas, estando fuera del strip club. Veíamos entrar a parejas y llené, no, entonces no es un strip club, es un club nada más. ¿Qué entran parejas? ¿Cómo van a entrar parejas si van a ver pelos? No. ¿A ver qué? Pelos. Nosotros. ¿Pelos? Sí. ¿Pelos? Sí, es un strip club. Es así. Ahí, el anuncio gigante. Ajá. Del strip club. Pero es el pero DJ. Es el DJ. Que está, tienes que entender de que hay... Ahí estamos en una época donde ya no el estar en el matrimonio es suficiente para muchas personas. Ya tienen que como ¿qué? Que... Sí, así quieren hacer algo diferente con la pareja. Para mantener la unión. Patinaje. Yoga. Meditación. Así, a lo que tú no entiendes es de que hay mucha gente de que ya lo hace... como pareja. Ah, qué pero cosas. Bueno. ¿No han hecho estas con parejas? ¿Han llevado novias? No. ¿Cómo pues, se te ocurre? Sí. He salido con vieja de mí. Te he hecho mi novia después, pero... Mi novia está de trabajo ahí. Entonces, si quieres ponerlo de esa forma, pues sí. Entonces me he ido. Bueno, ya. Como siempre nos desviamos y es un tema que nada que ver de lo que estamos hablando. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. De los patadas. ¿Qué? ¿De dónde sacarle pelos? Así ay, dicen, amor. Así se dice. Que van a haber pelos. Sí, así se dice exactamente. Porque se tiran en el tubo de cabeza. Sí. Hay un par de... Bueno, hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. Espero que en su lista no pongan ir a los tables. O si van, pues para que le den ahí el dato al lobito. O el lobito les puede dar ahí un dato, ¿no? Exacto. Ahí te digo qué niveles son los mejores. Así es. Nada más le marcan al 1-800 Eduardo Lobo. Ya, ya recibirán las... las recomendaciones. Pero El día de hoy vamos a hablar sobre los propósitos de este año nuevo. Espero que ya muchos pues tengan claro o por lo menos ideas de lo que quieren hacer. Pero muchos hacen este tipo de listas, pero muchos no lo pueden mantener, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar de que si haces tu lista de propósitos de año nuevo, pues que también se pueden mantener. Ustedes, desde que tengan noción de año nuevo, que recuerden, que digan, ese año sí cumplí con, hice una lista y las cumplí todas. ¿Les ha pasado o simple le falta alguna de ellas? Es de que lo que pasa es de que muchas veces nada más es una cosa. Ajá. Y han habido varios años de que sí lo he completado porque es una cosa. Una. Y así es, una cosa de que digo, ¿sabes qué? No es así. Han habido muchos casos de que hago no tan complicado porque sé que sí lo puedo hacer. Entonces, supongamos, una vez fue el no comer carne. Uh-huh. Y ¿de ninguna? O sea, totalmente vegano. ¿Vegetariano? Yep. Entonces, y fue medio, al principio fue medio difícil, pero una vez de que ya te agarras como rutina, pues lo puedes a completar. ¿Pero lo hiciste todo el año? Sí. ¿Todo el año no comiste carne? Sí. ¿Qué año fue? Año. Fue como estaba saliendo de la secundaria. Oh, estabas chamaquito. Ajá. Uh-huh. Y fue chistoso porque mi familia así como que se preocupó un rato, así como que estás raro, que no sé qué. Pero lo chistoso es de que mucha gente notó que, supongamos, mi cutis cambió y me volví un poco más tranquilo durante ese año. Ok, ¿y después cómo regresaste otra vez a...? Pues nada más así regresé. ¿Nada más dijiste un año lo ibas a hacer? Ajá. Ah, ok. Bueno, ¿y recientemente los propósitos sí lo haces? Sí, así sumamos este año. Chistoso porque bajar de ver televisión. Bajarle a no ver tanta televisión. Exacto, entonces okay. Así, no es tanto como dejar de ver de televisión, pero sí bajarle, entonces... Si no es una cosa de que me voy a agobiar tratándola de evitar. Uh-huh. Pero, y entonces, supongamos, hoy lo que empecé a hacer fue escuchar podcast y cosas así, que entonces me ayuda a no ver tele. Pero eso sí, supongamos, el Facebook, una cosa así. Pierde mucho tiempo. No, así, por lo regular no veo mucho Facebook, pero ahora como que puse varias, dos que tres, cosas de Facebook, nada más para entretenerme un rato. Ok, bueno, pues al inicio del año, o sea, siempre está esa sensación de nuevas oportunidades, bueno, hay que aclarar renovaciones. Que luego no ve tele. No tiene tele en su casa, ¿no? Sí, ya tengo tele. Ah, ¿ya tienes? Sí. La que iba a vender, la puse en casa de... En el cuarto donde se iba a quedar... En el cuarto de... Visitas. Y ahí te vas. Sí. Ahora se convirtió en mi cuarto. No, pero visitas. Esa es la cosa. Es de que, supongamos, yo por lo regular durante la noche... Ya cuando apago esa tele y me voy a mi cuarto, uh-huh, pues ya no veo tele. Así, porque hay mucha gente de que se pone a ver tele en su cuarto. Y yo no tengo tele en mi cuarto. Nosotros tenemos 18 años sin tener tele en el cuarto. Uh-huh. Entonces. 19. Perfecto. Uh-huh. Pero tenemos celular. Sí, pero supongamos, hay mucha gente de que exactamente se pone a ver el celular o se pone a ver la tele en el cuarto y hay veces de que se pasan toda la noche viendo la tele en su cuarto. Ah, no, eso no nos pasa a nosotros. aparte, cuando yo ya pongo el celular y estamos acostados, por lo general es 10 minutos y ya estoy dormida. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Acá Marta creo que sí aguanta más estar despierto. Pero bueno, esa tradición de hacer propósitos de año nuevo son compromisos personales. Y por lo general es para mejorar, ¿no? O sea, lo que hace uno. ¿Sí? Si de repente dices, ah, soy demasiado iracundo, o ¿cómo se dice cuando es demasiado enojón? O enojona. Mm-hmm. O demasiado perezosa, o demasiado. Vale, madres. Sí, o sea, hay gente que dice, ya no quiero ser así. También, tal vez cuando son muy chismosas, chismosos. Aunque eso nunca se va a dar cuenta uno, ¿no? Cuando. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Cuando la gente ya se empieza a apartar de ti, porque. Lo más chistoso que he notado es de que cuando te pones un propósito, no de que la gente lo haga para que no hagas el propósito, pero como que es cuando te duele el brazo, uh-huh, y por un mes nadie te toca el brazo, pero la semana que tienes el brazo dolorido, todos te están saludando, te pegan o te. Mira que. Llega a pasar eso con los propósitos de que, supongamos, una vez dejé de tomar por una temporada y en todas partes, así de repente decían: no, pues cerramos este lugar, entonces va a haber una fiesta en este otro lugar. Entonces voy a este otro lugar. Y dice, no, que hay alcohol gratis para todos. Y yo sé como que, pero es de que no puedo tomar. Ah, nada más una cerveza. O de repente vas a otros lugares. Y esto nunca me ha pasado. Nada más la vez de que tuve, que no estaba tomando. Llega una chava y me dice, ah, ¿quieres una bebida? Y yo así como que, nunca en mi vida, pero la vez de que no, que habían así dejado de tomar, fue cuando la chava me había, y una chava muy atractiva. Dijo, que dices, no puede ser. Pero en el champán room me dijo. Pero ustedes, nunca hay champán en el champán room. Como la serie que estábamos viendo. De que el chavo finalmente sale y dice, bueno, me está invitando a bailar, porque es viudo y tiene una lista de como de propósitos que tiene que hacer, ¿no? Y cuando está bailando con la chava dice, hace mucho tiempo que no hago esto, sí, son 1,000 pesos, 5,000 pesos, no sé, 1,500 la hora. Después el lobito ahí le llega a él, no quieres tomar, y después son 2,000. No, sí, es chistoso porque es lo mismo cuando dejas de fumar, o sea, sí, nadie te ofrece cigarros en tu vida. Ajá. En tu vida nadie te piden cigarros, sí. Ajá. Pero cuando dejas de fumar, la gente te empieza a ofrecer. A mí nunca me han ofrecido cigarros y nunca me han ofrecido bebidas alcohólicas. Porque no has dejado de beber ni has dejado de fumar. Es decir, no has tomado ni fumado. Pero supongamos. O sea, sí he tomado. Pero supongamos, cuando has dejado de comer dulces. No hay gente que te dicen, oh, ¿sabes qué? Ven a comer aquí. O dulces, tienes razón, dulces, y parece, o sea, que le digo no. Exacto, y traen exacto. Más cosas. Pero igual no me las como. No, sí, pero exactamente así. Dices, ¿cómo es posible de que por lo regular no me ofrecen dulces? O no me ofrecen para mí bebidas, pero la vez de que estoy tratando de dejar de tomar, ahí es cuando me están ahí manipulando, ahí, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Tienen una lista de propósitos, pónganla ahí. Y si la quieren compartir, recuerden que nos pueden mandar esa imagen a Facebook. Nos encuentran como Sexy Love Radio. O también en la página de la radio, aquí donde nos están escuchando, www.sexyloveradio.com, pestaña de contáctanos. Y vamos a la pausa y te regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Yo no olvido a cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, caballero, cosas muy bonitas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 26 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, esta noche estamos aquí con el Lobito y estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo y cómo mantenerlos durante todo el año. Y bueno, una de las de los pasos es establecer metas claras y realistas, pero otro, aparte de ser realista, pues dividir tus metas. Como decía el Lobo, en pasos pequeños, no quieras luego saltar a no tener nada de tele. Si tu consumo diario son 3 horas o 4 horas de tele, pues está cabrón. Pero si le vas quitando 15 o media hora cada mes, pues eventualmente vas a llegar a 0 sí. horas o a 15 minutos. Y uno de los problemas muy comunes es el hacer ejercicio. Hay mucha gente de que dice, en el próximo año voy a empezar a hacer, prepararme para un maratón, y la primera semana no mucha gente, pero bueno, el chiste es de que la primera semana se la pasan corriendo 5 a 10 millas. Y lo que llega a pasar es de que como tus músculos no están acostumbrados, pues te lastimas. Entonces la primera semana pues tal vez estarás más o menos, pero la segunda semana pues ya no vas a poder hacer ejercicio porque los músculos tienen que recuperar. Entonces, por lo regular, lo que tienen que hacer las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio es empezar con un paso, no, un paso ligero, y de poco en poco empezar a incrementarse al punto de llegar a hacer el maratón. Sí, los acomodé. Girados. Sí, se acomodaron. Pero bueno, entonces ya lo saben. Si vas a hacer un maratón, pues gradualmente aumentar la distancia. Si vas a dejar de tomar, pues no tomes más para comenzar. O tal vez simplemente ordena algo tranquilo, como una cerveza en lugar de un whiskycito. Ajá. Porque hay gente que le encanta el whisky. No tiene nada de malo, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo hay que bajarle al contenido alcohólico de lo que estás tomando. Entonces, y hay veces de que es bueno prepararse, supongamos, si tienes una meta grande en enero, pues tal vez puedes empezar desde diciembre o noviembre a prepararte a esa meta, ya para que cuando llegue enero ya no sea tan pesado. O sea, el lobo comienza en diciembre a subirle al nivel de cerveza para que enero ya no esté llegando. Sí, ya no esté llegando. Ya ni me acuerdo del nivel de cerveza. Puede haber gente que tal vez sí tenga un propósito así de decir, mi propósito es a que me emborrache con una sola y para decir, o sea, para no tomar más, ¿no? Sí. Supongamos, muchos de mis amigos es lo que llega a pasar, de que dicen, no, ya voy a dejar de tomar y voy a ir a clases de alcohólicos anónimos y cosas así. ¡Vénganse, alcohólicos! ¿También quieres decir sus nombres? Porque digo, ahorita son anónimos. Ya bueno, tíralos, digo. El chiste es de que... El chiste es de que si en realidad te vas a poner unas metas así, ajá, entonces como que planees cómo llegar a esas metas, así, porque si dices, no voy a, enero voy a hacer esto. Paso número 3, güey. Sí. Bueno. Establece el plan de acción. Okay. Muy bien, Lobito. Ok, pues vamos, gracias. Oye, Lobo. Regresando a tus amigos, Ana. Regresando a tus metas. A ti que te gusta el festín, vamos a ponerle así, ¿no? El precopeo y el copeo y después. El poscopeo. ¿Hay algún propósito en tu vista que digas, este lo puedo compartir? O como decir, ya no voy a tomar tanta bebida alcohólica. Ok. Que puedas compartir ahorita, que digas. Sí, por cierto, he dejado de tomar alcohol por bastante tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tomaste ayer? Así, no, ese no fue mi propósito de este año. ¡De eso estamos hablando! Así, si hubiera sido mi propósito de este año, pues hubiera dejado de tomar. Pero no está en tu propósito este he año. He dejado de tomar, ¿no? Los chocolates que así, te digo. Así, mi propósito fue uno para poderme concentrar en ese propósito. Ok, muy bien. Y a ver tú, Marte. ¿Hay en tu lista algún propósito que puedas compartir con la audiencia que digas, voy a hacer esto, voy a tratar de hacer esto? Voy a tratar de dejar de comer chocolate. ¡Tratar! ¡Nada más! Tengo que establecer un plan de acción. No tengo un plan de acción muy definido. ¿Sabes qué pasó? ¿Podemos compartir lo que pasó, Marte? No. ¿No? No podemos. Después en la... En el grupo de anónimos, ¿ok? Chocolates anónimos, hay un lugar. Chocolatosos anónimos. Sí, hay adicciones. Hay grupos de adicción. Sí, eso podría ser acá. Y lo más chistoso es de que muchas veces cuando vas a esos... No he ido a ninguno de esos grupos. Pero digamos... De lo que he escuchado es de que hay gente de que va a esos grupos creyendo de que en realidad tienen una adicción muy fuerte. Uh-huh. Y luego cuando van a esos grupos ven que hay gente que en realidad tiene adicciones muy, sí, increíblemente fuertes. Y de repente pues dicen, pues no me siento tan mal. Y el problema es de que algunas veces dejan de ir a esos grupos. Uno, porque exactamente así dicen, ah, mi adicción no es tan mal, entonces no necesito tener ese grupo. No está tan como lo Exacto, refieren. Y ese es uno de los errores. Uh-huh. Dos, el que a los varios días, ya se sienten bien y dicen, ah, pues ya no necesito ir a ese grupo. Entonces es el error número 2. Bueno, y entonces, ¿qué es donde puedes encontrar ese apoyo y responsabilidad, que es el número 4? Después de que ya hiciste tu plan, ¿y cómo lo medirás el progreso? Que es como un mapa para alcanzar tu meta. Sí, pero es chistoso porque algunas veces el hacer un plan, el problema es de que lo haces muy complejo. Tiene que ser un plan sencillo y de que te sientas a gusto con ese plan para que poder seguir ese plan. Tú, Venus, ¿qué es lo que haces cuando quieres dejar de ser adelante? Lo dejo así de... No creo. Sí. De hecho, ahorita estaba pensando, antes que estaba diciendo Lobo de los alcohólicos anónimos y así. Yo dije, ¿qué podría tener adicción yo? Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los juegos. Si de repente me pongo a jugar algo, y no son juegos de la tele ni nada de eso. Son juegos a veces que te ayudan para la memoria. Candy Crush. No, nunca he jugado en Candy Crush. Pero sí jugué uno parecido, ¿no? Y sí, estoy ahí. Obviamente quita mucho tiempo. Y por eso también ya dejé el ajedrez. Desde, yo creo que más de 6, 7 meses que ya no juego ajedrez. Porque a pesar de que me encanta, o sea... Te estás volviendo adicta. Ay. Sí, ¿quién está jugando ahorita? No es tanto de pero buscaba la oportunidad. Ah, ya hice esto, voy a echarme un jueguito, ¿no? Y empecé a reducir los tiempos para jugar más, o sea, de hacer juegos de 10 minutos a hacer juegos de 5 minutos. Entonces ahí cuando dices tú, algo aquí no está bien, a pesar de que, pues es interesante, ¿no? Aprender también nuevas movidas cuando te va mal. Pero sí, o sea, yo pienso que lo mejor a mí me funciona es dejarlo así. Si yo veo esto, no. Así dejé la carne, así dejé la soda y así dejé, pues, jueguitos. Sí, y hay gente que puede hacer eso, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Es muy difícil. Sí, bueno, si lo tratas de hacer de una sola vez, yo pienso que sí funciona. Yo creo que la mayoría de la gente es difícil dejar una adicción fuerte. Es una adicción. Sí, pues sí. Pero, por ejemplo, conozco acá a Marte, conozco mi papá y mi hermano, ambos fumaron. Yo no conocí a mi papá fumando, pero fumó por varios años y dejó el cigarro de un día para otro. Mi hermano también fumó unos cuantos años, y también dejó el cigarro de un día para otro. Sí, pero tienes que tener que algunas veces cuidar con eso, tener cuidado con eso, porque mucha gente lo que no nota es de que cambian una adicción por otra. Así hay mucha gente que llega a pasar eso, de que llega a cambiar, supongamos, el alcohol por estar comiendo, o el alcohol por juegos de video, una cosa así, que dicen, no, quédate con el alcohol. Lo que me refiero es esto, de que cuando dejes una adicción, analízate si estás cambiando de adicción, porque llega a pasar eso de que dejas una adicción pero llegas a tener otra. Sí, o sea, obviamente va a haber gente que pues sí, porque ya es algo más de ansiedad, ¿no? Pero a lo que voy es que no, claro que se puede. Si dejas algo que te está perjudicando, o sea, lo dejas. Sí. Y no hay que un trato, ¿no? De un truco trato, o lo dejo o voy para otra parte. Bueno. pero... Entonces, bueno, ese es el cuarto paso, es encontrar apoyo y responsabilidad, ¿no? Es compartir con tus propósitos con amigos y familiares para que te ayuden y para que hagan una diferencia en tu vida. O sea, mientras te dan a... ¿Qué puedes hacer? O sea, te dan opciones, te dan también este aliento para que salgas adelante y también mantenerte motivado durante el tiempo. Y también, o sea, cuando estás con familia, o sea, con tu familia, y si tienes hijos, a veces se vuelve un poquito más difícil, por ejemplo, de decir, en mi caso, pues, acá con Marte, si le digo, oye, voy a dejar esto, ¿te quieres? O sea, ¿quieres apoyarme en esto? O sea, de no vamos a comer esto. Uh-huh. Y me dice, pues sí, un poco, o tal vez me dice sí, de plano, ¿no? Sí, eso es muy, eso ayuda un montón. Y eso ayuda mucho, sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas es decir, si uno está comiendo, por ejemplo, si hablamos de comida, ¿no? Que a mí me hace daño, y la otra persona está comiendo, o viceversa, entonces así como que puede uno caer en tentación. Uh-huh. Pero si tienen como que el enfoque, los dos, que te estoy haciendo para ayudarte y viceversa, pues se vuelve un poquito más fácil. Pero cuando hay hijos, imagínate, y que dices tú, vamos a comer puros vegetales, jugos verdes y esto, ¿qué van a decir los niños? Supongamos, otra cosa es de que no es nada más dejar de comer, hacer una cosa, sino implementar una cosa en tus actividades, como el ejercicio. Es el que tengas alguien o un grupo de que puedas ir a jugar con esas personas, o de que tengas como un horario con esa persona, eso ayuda un montón también. Eso también ayuda, aunque también hay personas más solitarias que dices, voy a hacer esto y lo estoy haciendo por mí, y no importa cómo esté el clima o qué esté pasando o cómo me sienta, voy a tratar de hacer lo que es bueno para uno, ¿no? Ajá. Porque antes sí a mí se me dificultaba, o más bien dejaba mucho de que hacía ejercicio por un tiempo y lo dejaba por unos meses y lo dejaba. Y ya, o sea, ya van, yo creo que unos 2 años que ya de plano seguido. Y dices tú, sí te ayuda, o sea, sí te ayuda bastante. No es así tampoco que te estés matando por hacer el ejercicio, pero dices tú, si haciendo ejercicio, comiendo saludable, todo esto, aún así uno llega a subir de peso por ciertas cosas que te dan, químicamente hablando, y dices tú, ¿cómo uno estaría entonces? Uh-huh. Yeah. ¿No? Bueno, y eso nos lleva al quinto paso, que es adoptar un enfoque flexible, y es un paso muy importante porque realmente muchas veces dentro de la vida pasan cosas que no esperamos y no puedes controlarlas, y eso te llevan a ciertos momentos de shock o de, pues no sé, un límite, y ese límite generalmente te regresa a patrones que tenías antes de cómo lidiar con el estrés, con el dolor. Y obviamente hay que mantenerse flexibles, porque si no lo haces, sientes que no estás llenando que las perspectivas que tenías. Así, sí. Como que eres un... Entonces no te castigues, cuando pasen esas cosas, desvía un poco el plan, trata de regresar a encontrar qué bases tenías para agarrar desde un punto anterior lo que estabas haciendo. Y realmente este enfoque flexible quiere decir que puedes ajustar tus objetivos cuando sea necesario y como sea necesario, ¿no? O sea, es una de las llaves para poder mantener tus propósitos, es la perseverancia, y esa se logra a través de que tu mente realmente está pensando si lo estoy logrando y si lo estoy manteniendo en ese grado de metas que me había propuesto. Y bueno, ya el sexto es celebrar tus logros. Así, por más menores que parezcan, hay veces en que es más importante celebrarlos que no celebrarlos, ¿no? Uh-huh. Porque si no celebras las pocas cosas que hay en tu vida que puedas celebrar, entonces no los vas a mantener porque no hay incentivo. Uh-huh. Supongamos, al llegar en un curso estaban diciendo de que en la universidad, cuando mucha gente así estudia bastante, toma un examen y de repente se tiene que empezar a prepararse a otro examen, y así es constantemente, y te llega a quemar algunas veces, es decir, te llega a sobrepasar. Entonces, exactamente, si después de un examen muy grande te vas a ir a cenar con una amiga o con tu pareja y te la pasas bien celebrando ese logro, te va a ayudar a sobrepasar otros logros. Ok, entonces pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos para escuchar más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Si mamá si ma bu y ka tora tora, mi ni na tora y tora tora tora. Si mamá si ma bu y ka tora. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora. 7 de la noche con 48 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hablamos esta noche de establecer metas de año nuevo, los propósitos de año nuevo y cómo mantenerlos durante todo el año. Y bueno, estamos diciendo que el paso número 5 era adopta un enfoque flexible. Ajá. Y el sexto, hablando de celebrar eso, tus logros. Antes de que sigamos adelante, el número 5 es muy, muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque no quiere uno entrar en depresión. Y se los digo por experiencia, este es el paso que te salva de la depresión. Y déjame decirte, llega a pasar esto como yo, de que hay gente que dice, pues no voy a ver tele. Y de repente te invitan a una fiesta y, oh, pues vamos a ver esta película. Entonces el hecho de que tú tienes esa meta y tú trates de evitar la tele lo más que sea, si no eres flexible, te llega a como que a amargar un poquito la vida. Entonces tienes que ser flexible en varias ocasiones. Exacto, y aparte hay una parte en que se vuelve adicta a simplemente a cumplir metas. Sí. Si te vuelves bastante efectivo al realizar las metas y al cumplirlas, entonces de repente hay un como que avance, que esperas que suceda normalmente por el simple hecho de que estás poniendo una meta. Pero hay que recordar que si nunca estás satisfecho, tú nunca vas a ser feliz con nada. Siempre va a haber algo más que eso, una meta más. Entonces, por eso viene el número 6, celebrar tus logros. ¿Por qué? Porque los logros son tan importantes como la meta, ¿no? Digo, si no la celebras, pues entonces, ¿cuál es el punto de hacerte un camino de piedras o un camino de obstáculos? Uh-huh. Para que cuando lo cumplas, o sea, seas pesimista o tengas una cara de, ¿y ahora qué? Y eso vamos en un curso de pruebas. Una cosa que nos estaban diciendo es de que algunas veces, pues, no vas a pasar todas las pruebas. Así, de vez en cuando vas a tronar una prueba. Y algunas veces, aunque tú truenes una prueba, el hecho de que tú hiciste todo el, estudiaste y te sacrificaste y todo eso, algunas veces, aunque hayas tomado el hecho de tomar la prueba y aunque no la hayas pasado, es una celebración porque en sí tú hiciste el sacrificio para llegar a ese punto. Y aunque no lo hayas cumplido totalmente, el celebrarlo, el que le hiciste el esfuerzo, ayuda para que puedas a seguir haciendo otras metas. Exacto. O sea, que te motiva a seguir adelante. Exacto. ¿Y quién no ha visto, no? Estas celebraciones que, por ejemplo, una novia te besa o simplemente tienes a tu mejor amigo diciéndote, bien cabrón. Hey. Y bueno, siempre hay la esposa comprensiva que te dice, no te preocupes. Pero cuando celebras, o sea, también con la misma persona, pues se siente especial porque uh-huh. han estado ahí cuando las cosas no salían. En las duras y las bueno, buenas. Y el séptimo paso es revisar y ajustar regularmente tus metas. Que, pues como sabemos todos, es el último paso porque pues es cuando estás revisando si ya terminaste, si necesitan cambio, y te mantienen enfocado y aumentan tus posibilidades de éxito. O sea, vamos a decir que si tienes 70% de chance de cumplir una meta, te lo sube al 75% o al 80%. Supongamos, llega de, hay un dicho que en inglés que dicen de que lo, el, ¿cómo se dice? El hacer una cosa una y otra vez sin cambiarlo y esperar diferentes resultados es una cosa estúpida. La definición de locura. Ah, exacto. Pero bueno. Entonces, algunas veces el que es un poco tú estás intentando, tú estás intentando lograr una meta y no la llegas a hacer y vuelves a intentarlo de la misma forma, algunas veces como que dices, tienes que pensar, bueno, tal vez tengo que intentar algo diferente para poder llegar a esa meta, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues la gente que nos está escuchando nos podrá decir cuáles son sus metas. Yo aquí estoy opinando. Disculpa, pero tenía hambre. La meta de Venus va a ser no comer durante el programa. A ver si la cumple. A ver si la cumple la siguiente vez. Sí, por lo regular es buena en eso. Sí, pero generalmente. Pero ahorita ya nos iba a clavar el cuchillo. Sí. Si no la dejamos comer. Pero bueno, hay que revisar. ¡Producción! Hay que revisar las metas, ¿no? Lo bueno es que critican, ¿no? Pero mira mi vaso. Venía lleno y ahorita ya está, ¿eh? ¿Alguien se lo tomó? Pues ya ves, así el fantasma. Fantasma. La lobita se la tomó. Nadie se enteró. Nadie se enteró. Nomás el vaso, ¿no? Nadie se enteró. De la gente que no me estaba escuchando, no sabían que estaba yo tomando. Y nadie sabe que estoy comiendo. Y es muy. No. Y bueno, el punto es que hay que mantenerse flexibles, relajados. Ahora sí que. ¿Cómo le dice la misada? La de. Mojarrita enjabonada. O sea, deja que todo fluya y sé uno con el paso de las cosas como se están dando. Porque hay muchas veces en que la gente, digo, tiene problemas cuando sí, no obtiene lo que quiere, ¿no? Especialmente así cuando quiere las cosas en cierta forma y cierta fecha, y ¿no? Y es cuando en realidad no te salen las cosas, entonces... No, es la típica novia que se quiere entrar al vestido y tiene una fecha. Sí. Y si no alcanza a bajar cierta cantidad de kilos, ya chinga su madre ese vestido. Sí. Pero bueno, eso ya es para la gente que ha tenido ese tipo de estrés. Y bueno, ¿qué otros consejos podrías dar, Venus, tú, Lobo? De cómo alcanzar las metas, cómo establecerlas. Hay gente que tiene libros, o sea, agendas, uh-huh, en donde tienen A, B y C. Uh-huh. No tienen más, pero diario, uh-huh, y diario los establecen. Uh-huh. O sea, que no dejan, voy a tener las mismas metas. Uh-huh. No. Entonces tú decides, alcancé esta meta, pues ya no la tengo que meter. Pero eso de dar prioridad también, como que ayuda a decir, bueno, primero, uh-huh, güey. Es como... Si tengo tiempo, ve. Y ya si me vi muy fregón, pues sé. Es como los 7 hábitos. De que hay mucha gente que dice, no, es de que voy a cumplir todas estas cosas. Y al finalmente no cumple nada. Pero con los 7 hábitos, así son 7 cosas que te... Que puedes hacer. Enfocas en un mes. Entonces puede ser una cosa pequeña, una cosa mediana y una cosa grande. Entonces, no es tantas cosas y te puedes en realidad enfocar a hacer las cosas que, a terminar esos hábitos, esas metas. Entonces, llega a pasar que mucha gente dice, no, es de que este año voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y son unas cosas, unas metas increíbles, como voy a correr un maratón, voy a dejar de tomar y voy a ser mejor padre. No, ¿a quién me recuerda aquí? No, ahorita. A Elaine. Elaine cuando está toda hambrienta y va al hospital. Y le quita el coffee cake. ¿Hay que recordar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué te tomaste mi bebida? No tiene nada que ver la bebida. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Algo que más quieras compartir, Venus, aparte de. ¿De la comida? Les dejé ahí un pedacito. Gracias. Ok, gracias, gracias. Está muy rico. ¿Algo que nos quieras decir de los propósitos o de lo que vas a hacer tú ahora? Vas a tener que tener una. Nunca nos dijo su propósito de este año. ¿Y ustedes dijeron? Sí. Yo te dije mi propósito. Tiene un propósito muy claro este año. A ver, ¿puedes compartirlo? No, pero. Va a tomar cierta cantidad de meses. Okay. Y va a tener que estar muy enfocada para mantener ese. Y va bien, desde el año pasado se empezó todo esto, sí, propósito. Sí, sí, wow. Entonces ha sido bastante duro, bastante fuerte. Okay. ¿Y tú, Marte? Yo pues sí, o sea, tengo ciertos planes, sobre todo. Pues no puedes compartir tampoco. No, es supongo que cuestión laboral. Okay. O sea, es estar más enfocado en el trabajo y estar logrando los objetivos del equipo que se van poniendo. Qué bueno. Y realmente pues hay mucho enfoque también en comer un poco más saludable. Deja el chocolate tú. Sobre todo para mantener los niveles de azúcar bajos. No, está bien. O bueno, no. ¿Y en mi caso? ¿En tu caso qué? No dijiste, ¿quieres decir? No, yo lo que iba a decir es de que yo no hago listas. Sí tengo ciertos puntos, ¿no? Que digo, necesito pues ser más aplicada en esto. Uh-huh. Pero ya, o sea, me dejo, o sea, más bien mi meta meta es aprender a fluir, a seguir fluyendo porque. O sea, el año, o sea, uno propone, Dios dispone y este año que acaba de pasar ha sido de los años más difíciles y en los que más uno tiene que pues aprender a nadar entre las corrientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces el aprender a nadar entre esas corrientes pues todavía me ha hecho, cada año me ha hecho todavía más pensar de que pues si no se cumplen esa listita de lo que usualmente uno se propone, pues no pasa nada. Entonces, háganlo a su tiempo, pero sí tomen mucho en cuenta la salud. Si van a hacer, si tienen algunas metas, por lo menos que la hagan para ustedes, para su salud. Y ya los demás, cosas materiales, banales, que dinero, que esto, o sea, no importa. Al final de cuentas, si uno, o sea, no se mantiene, no está sano, no estamos sanos, o sea, no sirve de nada. Entonces. Sí, hagan su lista, pero también recuerden que eso no nos garantiza ni nos va a vaticinar la felicidad o la paz en un futuro. Que en 3 meses voy a lograr esto, que voy a, ¿qué decía? De correr maratones y voy a lograr. O sea, puedes ser feliz aunque no hagas las cosas que uno piensa que necesita hacer en la vida, ¿no? Lo chistoso es de que ahorita que estabas diciendo eso es de que tengo otras metas, otras. Pero no era porque me las propuse por año nuevo, es de que es de a fuerzas. Entonces, de que sí, entonces, ahora sí de que es obligatorio. Por ejemplo, en mi caso, sí hay una, aparte de la una que no puedo decir, tratar definitivamente de dejar el gluten. Supongamos, en el que estoy diciendo es de que tengo una deuda que la tengo que pagar este año. Entonces no es una meta, es de a fuerzas. Pero en parte, pero se podría decir que es una meta. Entonces, ya. Yeah. Y si se puede, pues qué chingón. Sí. Y si no se puede, tampoco te hundas ahí en el. No, pues voy a tener que buscar otras formas de pagarla. Sí, pero. A lo que voy es que no te vayas a sobre. No, así. Pues, lo peor que llegara a pasar es de que. Tendría que pagar por mucho dinero. Entonces, pero el chiste es no tener que pagar más de lo que tengo que pagar. Okay. Y Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado. Y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche, como fue el programa del día de hoy. Y bueno, algún otro medio consejo, pero más como algún propósito feliz. Meditar causa, o sea, les quita malestares, enfermedades, ansiedades, tristezas. Si hay algo que yo les puedo recomendar, mediten. Como sea que lo hagan, con ejercicio, con respiración, o con yoga. Y ayuda a enfocarte. Ayuda a estar presente, es exactamente enfocado en el presente. Y bueno, Lobo. Buenas noches. ¿Algún consejo, algún table que con coman frutas y verduras de Lobo, con una cervecita? Sí, algo que te guste. Ahorita saliendo de aquí. Saliendo de aquí, ya aquí. Ya aquí, hijo de la chinga. Pero pues ya le bajó. Ya le bajó. O sea, no sé cuándo fue este periodo de que no tomaba, pero pues ya pasó. No, de ahorita le dije. Fue un bache nada más. Le dije en comerciales, entonces que lo vas a dejar la cerveza. ¡No! Estaba bien enfocado en algo, pero sí me dijo, ¡no! ¿Qué te pasa? Nunca dije, ese no fue mi hijo. Casi me avienta ahí de que, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué dices eso? Dice, ¿te ocurre decirlo en el programa? Y bueno, feliz día de Reyes, que ya va a ser el próximo lunes, feliz ya no nos va. Sí. Que coman mucha rosca de Reyes, y quien le toque Niño Dios, pues también son bendiciones, así que no se lo traten de tragar como alguien que yo conozco. ¿Qué? Hace unos años. ¿Quién se lo trata de tragar? Acá Marte medio tramposín, ¿no? Sí. Estaba. Yo no conozco eso. A mí no me tocó. Pero no puedo hablar. Mira, ya sale la cabecita ahí. No puedo respirar. Sí, aparte es peligroso, por eso no traten. No, pero pues los bebés que nos tocaron eran unas madres solas así. No, es la última vez. Esos se iban al nacimiento directamente. Eso sí los tengo allá. Encantado, de verdad, sí los tengo. O sea, yo me acuerdo cuando aparecían Óscares, ¿no? Así de esos de. De esos hay, Pero estos eran así, estos así, hasta. Gorditos, ¿no? No te respira. Pero bueno, eso fue todo el programa y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.